Bienvenidos a Degeneración, soy Peter Ávila. Esta noche les traigo un set de Melodic House preparado para este fin de año. Espero que se lo agarren con un buen trip. Y va dedicado a todos los colaboradores de Resistencia Radio y a los escuchas. Espero les guste. Y recuerden, estamos en Resistencia Radio, oídos libres. Oídos libres.